Necaxa volvió al cine del triunfo previo a la primera pausa de fecha FIFA y nosotros tenemos nuevo podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoqueras. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más, el número 159 del podcast PR aquí en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y durante los próximos minutos voy a estar en compañía de mis compañeros y amigos, valga la redundancia, para hablar de lo sucedido con Necaxa en una semana que tuvo doble actividad de liga, semana de 4 puntos para nuestro equipo, semana de 2 partidos de local y bueno, para hablar de ello, pues ya lo dije, van a estar aquí unos viejos conocidos de ustedes y viejos conocidos míos también. Vamos a ir primero hasta Aguascalientes. Allá está mi ranchero favorito, don Murdoqueras. Compadre, ¿cómo estás? ¿Ya de nuevo? hola, ¿cómo están? Para que no me vaya a decir que no te quiero. Saludos a toda la hermandad, bienvenidos. Y pues sí, contentos porque hubo buena cosecha esta semana. Mucho fútbol acá en Aguascalientes y pues, ¿qué mejor que eso? Ok. Y aquí en la Ciudad de México está mi otro compadre, don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, ya después de volver a ganar, bien, después de un rato que no se hacía. Y pues bien, ¿no? Bueno, no tan bien porque ya entramos con una canción que ya explicarás por qué, pero bueno. Oye, sí me faltó el bien. Y ya no estuvo tan bien, pero... Ya bueno. Estuvo muy mal. Murdoqueras está triste, señores. Y ahora que no, voy a hacer con mis tres máscaras de Wagner. Mira, puedes hacer lo que yo hice con ese maricón vendido de hace un par de años. Ajá. Odiarlo toda tu vida. Ya, así no te duele. Ay, bueno, ya que. ¿A poco no, Alex? Pues yo la verdad es que no he visto caer la máscara de Octagón, entonces no. ¿Aún vive? No la viste caer, compadre, ni la verás caer porque nunca se atrevió a firmar para enfrentar al grandioso Mosco de la Merced Fuerza Guerrera. Eso puede ser, pero no siento lo mismo que ustedes. Pero bueno, entonces vamos a hablar de la pelea del ciclo, ¿cómo le decían? No, ¿de qué? ¿De qué estás hablando? ¿De Mayweather contra McGregor? Exacto, y vamos a hablar de Triple Manía 25. Necaxa hoy no nos interesa. Ok, no. Bueno, Murdoqueras está triste. Si desean mandarle un mensaje de apoyo, ya conocen las vías. En verdad, esperamos que ustedes le manden mensajes de apoyo a nuestro compadre Murdoqueras. También por ahí, Carlos Arias debe estar triste. Pero bueno, y algunos otros seguramente. Pero bueno, vamos a empezar con lo que nos compete, ¿no? Necaxa tuvo doble actividad, pero vamos a la cortinilla. Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Miércoles 23 de agosto, Estadio Victoria. A las 21 horas, Necaxa recibió la visita de uno de los mal llamados grandes del fútbol mexicano. Recibió a la máquina celeste de la Cruz Azul en un partido de la jornada 6 de la apertura 2017. El resultado final fue empate a un gol, pero vamos a dejar que el que estuvo presente, el vecino de la colonia Héroes de Aguascalientes, nos platique ¿qué sucedió ese día en el Estadio Victoria? Mordoc, adelante. Pues así vecino no, ¿verdad? Pero sí, ya más o menos conozco el rumbo. No, está cerquita, ¿cómo no? Bueno, está cerquita, pero no tan cerquita. Bueno, en fin. El punto es que nos citaron temprano, no sé si quieren que me mencione esto, porque cierto patrocinador cervecero pues dijo, vamos a sacar una latita especial conmemorativa del 94 aniversario y pues queremos que la gente sepa. Entonces pues nos llamaron, ahí fuimos temprano, ahí estuvimos esperando, la verdad nos hicieron esperar un poco porque nos citaron 7:30, ya entramos más tarde, pero pues ahí la banda se esperó, la verdad es que sí, ahí la gente de prensa, digo, de por sí era un partido concurrido porque pues era Cruz Azul y había mucha gente de prensa y estuvimos ahí esperando a ver qué. Yo lo que les dije es que si hubieran sido Pau Paus o Frutsis no nos hubiéramos esperado tanto tiempo, la verdad, porque ya adentro pues ya vimos la lata, hicieron la presentación ahí con la gente de Corona y Jaime González Lobo, pues ahí estuvieron haciendo esta presentación, y ya luego pues nos dieron a degustar, ¿verdad? Hay un traguillo, y la verdad pues está interesante que hagan esto, aunque bueno, ya Taker tendrá su queja en cuanto a que, ¿por qué regional? ¿Por qué nada más en Aguascalientes? Digo, no sé si la producción es muy cara o qué, o la distribución o cómo, pero pues sí, esta lata conmemorativa del 94 aniversario de Necaxa, de Corona, pues solo se puede encontrar acá en Aguascalientes. Y bueno, ya después empezamos a lo del partido, ya entramos por fin al estadio, mucha banda, mucha gente de Cruz Azul, aunque yo esperaba que fuera un lleno así en el estadio y no lo fue. La verdad es que sí faltó gente. Y pues un partido que por un momento Cruz Azul empezó dominando, ¿no? Empezó como con fuerza, aunque pues poca claridad. Ya después pues sorprendía la alineación también de Necaxa porque ponía tres en punta, ¿no? Estaba utilizando a Barragán, a González y al portaaviones Velázquez juntos al mismo tiempo. Y entonces era así como que un tridente que sacaba de onda. También los cambios en la defensa, ¿no? Nos sorprendió que no estuviera Mario de Luna. Y entonces apareció Igor Lichnowsky ahí en la central junto con Brian Bekeles. Y en la lateral, pues el debut, ¿no?, en primera división de Brian Colula. Que era una combinación que ya había probado Nacho Ambriz en Copa con buenos resultados, me parece. Aunque pues sí, no era lo mismo enfrentar a Mineros que ahora con Cruz Azul, ¿no? Donde tenías un pues ponías a Brian Colula en esa banda de la derecha enfrentando al Español, ¿no? A Edgar Méndez. Edgar Méndez. Pues era complicado. Entonces, bueno, a final de cuentas me parece que es un buen trabajo y el que hubiera tenido esa continuidad en Copa, me parece que a final de cuentas hace que tenga buena actuación allá en la defensa, se recupera la fortaleza en la zona baja, pues parecía, ¿no? Pablo Velázquez mete el gol al 58 cuando ya habían fallado algunas ocasiones y al final de cuentas le cae ahí ese rebote que le queda a modo para que Pablo Velázquez venza a Corona y parecía que nos llevábamos la ventaja, pero pues menos de 10 minutos después Edgar Méndez desborda por la banda izquierda y Colula de repente ya no alcanzó, tira la barrida y es apenas entrando en el área y bueno, el penal que termina el mismo Español marcando y poniéndole la cifra final, ¿no? Ya después, tanto Necaxa como Cruz Azul parecían contentos con el empate y ya poco daño se hicieron, poca intensidad para sacar mejor resultado por ambos lados, me parece. Entonces, bueno, así se decreta el empate a unos en la cancha del Victoria. Ok, bueno, Alex Rodríguez, ¿cómo lo viste tú? Al final yo creo que Cruz Azul tiene ligeras chances mejores de llevarse el 2-1, pero sí, o sea, en términos generales, creo que, pues, yo pensaba que Necaxa iba a salir con una idea más ofensiva, pero me gustó cómo jugó, creo que le jugó muy bien a Cruz Azul. Cierta parte del primer tiempo yo creo que Necaxa fue muy dominante, y lo malo fue eso, ¿no?, que no pudo reflejarlo en el marcador. Y ya para el segundo tiempo, me parece que el portaaviones tiene mucha suerte en su gol, pero define muy bien. Y bueno, pues sí, lamentablemente lo de Colula, pues quizá, digamos, hasta falta de la experiencia, ¿no? Pero bueno, yo también estoy contento con lo que mostró. porque sí era una prueba complicada y el Chavo pues debutaba y lo hizo bastante bien. Entonces yo creo que en términos generales fue un empate justo, que quizá pudo ser mejor para Necaxa si hubiera concretado en los primeros minutos o en el primer tiempo, pero pues a final de cuentas se suma y pues ya, ¿no? O sea, a esperar el partido contra el Atlas, que ahí lo dijimos creo todos, iba a ser el partido entre comillas más sencillo de los tres que se enfrentaron en esta media semana, ¿no? Sí, en eso coincidimos, el Atlas era más ganable, ¿no? Pero bueno, yendo específicamente al partido de Cruz Azul, a mí no me gustó tanto el partido. Me parece que, siendo justos, Necaxa debía haber perdido ese encuentro, porque después del empate Cruz Azul tuvo para darle la vuelta y ganar. Afortunadamente para nosotros no fue así, pero me parece que este Necaxa sabe contener a los rivales. Me parece que ahí es donde se saca el punto, porque si bien hacia adelante genera poco y lo que genera en la mayoría de las ocasiones lo desperdicia, me parece que sabe maniatar a los rivales, sabe contener los ataques rivales. Tan así que el primer tiempo no fue un partido de muchas emociones. O sea, sí, ambos equipos buscaban ir hacia adelante, pero yo no recuerdo ninguna tajada significativa ni de Marcelo Barovero ni de Jesús Corona. Necaxa en el primer tiempo, le decía yo a Murdoch, no coincidíamos. Necaxa, si bien llegaba producto de rebotes y balonazos, porque hacia los lados y hacia atrás daba los pases que quería, porque el rival así te lo permite, pero cuando buscaba ir hacia enfrente, no eran más de dos pases consecutivos antes de perderla o rebotársela en alguien. En ese sentido, Necaxa no me gustó ese día. Lo de Colula, pues me parece que tuvo una buena actuación, salvo el penal, pues creo que no podemos criticarlo por esa falta. Quizá, como dice Alex, es producto también de la inexperiencia. Brian Bekeles creo que estuvo bien de central, aunque Brian no debería jugar de central. Eso, una vez más, es mala planeación o de la directiva o de Ignacio Ambriz. No puede ser posible que se te lesione un central y no tengas a quién meter, ¿no? Estaba en la banca Luis Omar Hernández, pero pues no sé qué ritmo traerá si no ha jugado, me parece que ni en Copa. Lo del gol de Necaxa, como bien dice Alex, es un tanto fortuito. Tiene suerte en el rebote Pablo Velázquez, pero define muy bien. De hecho, el gol que mete en Copa también lo define muy bien. Hasta ahora han sido dos buenas definiciones de él. Lo que le criticamos en Toluca esta vez lo hizo bien. Carlos González, no sé, yo sigo creyendo que algo está pasando con él. Quizás son las ganas de hacer las cosas, pero en todas brinca antes para rematar. No sé, me parece que no está en su mejor momento y esperemos que en la pausa de fecha FIFA le sirva para ello, ¿no? Lo de la lata, pues para mí es lamentable. O sea, Corona se vende en cada rincón del país. No puedo creer que no puedan traer unas latas a venderlas a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, a otros lados, ¿no? Y me parece lamentable, no porque no la vendan, o sea, me parece lamentable porque da la impresión que para la directiva, los que estamos fuera de Aguascalientes, no valemos un peso. Esa es la impresión que da, ¿no? Eso, o que quieren hacer al Necaxa en su afán de meter a la gente de Aguascalientes, lo quieren hacer un equipo regional, cuando Necaxa no lo es. Necaxa tiene aficionados, no los millones, pero tiene aficionados en todo el país. Y siempre, hace algunas semanas fue con la Newsweek, ahora es la lata, lo puedes comprar solo en Aguascalientes, para mí es una pena. Ojalá los abonos dijeran, solo lo puedes comprar en Aguascalientes, porque los abonos sí se pueden comprar fuera. Entonces, ahí me parece mal por parte de la activa, por parte de Corona o por parte de quien sea el que toma la decisión de que solo se venden en Aguascalientes. Repito, me da la impresión que los demás no valemos y eso me molesta, la verdad. Pero bueno, el resultado al final de cuentas es bueno, aunque volviendo un poco al gol, me parece a mí que hay fuera de lugar de Pablo Velázquez, no en el rebote, porque viene de un rival. Antes, cuando la baja, me parece Carlos González, después del despeje largo de Barovero, Carlos González, si no me equivoco, es el que se la toca a Pablo Velázquez. Cuando la toca a Carlos González, Pablo Velázquez está adelantado. Pero bueno, valió y pues ya, ni cómo quejarnos, ¿no? Y el pase de pechito, a mí se me hizo interesante cómo la recepciona y así le dirige, ¿no? Con el pecho el rebote a Pablo Velázquez. Que sí, pues tiene la fortuna ahí. Ahora, lo que decías, Brian Bekeles, me parece que lo ha hecho bien. O sea, ¿por qué dices que no debería de jugar? Digo, quizás lo entiendan por lo que dices de la planeación, pero al final de cuentas me parece que hace un buen papel y si consideras que sus características, las características que ha mostrado últimamente, ¿no? En cuanto a que de repente por velocidad en la lateral se lo tienden a llevar. Ya ha sufrido un par de veces en otros partidos, porque se lo lleva, ¿no? La gente de velocidad, al contrario. Sin embargo, en el contacto así cerquita es imparable, o sea, sí es una muralla difícil de vencer. Entonces, pues creo que en la central pudiera tener su futuro futbolístico Bekeles cuando empiecen a flaquear las piernas y la velocidad, ¿no? Como lo que les digo. Colula, pues bien, me parece que es un jugador que valdría la pena seguirlo llevando poco a poco. En la banca estaba también por ahí Víctor Dávila, que quizás se hubiera esperado que entrara, porque ya pues tuvo una buena actuación en Copa, ¿no? Pero no sé si qué fue lo que decidió Nacho Ambriz, que a final de cuentas solo hace un cambio. Eso también me llama la atención. Solo utiliza a Daniel Álvarez y lo cambia por Barragán, porque sí, de verdad ya se notaba muy cansado. Pero y los otros dos cambios ya no, o sea, no mueve al equipo. Y nada más por refrescar, yo hasta esperaba ver a Otoniel Arce, y a Víctor Dávila. Me parece que eran los dos cambios que cabrían cabría que hubiera hecho, pero pues no, se los guardó Nacho. Alex. Taker. No, es que tú le dijiste, ¿no? Que por qué dice que no. Ah, sí. Lo de Brian. Pues porque no debe ser. O sea, vaya, quizá el futuro de Brian está ahí. Ok, pero ahorita no es un central. Si bien se ha visto bien, valga la redundancia, la redundancia de mi parte, me parece que no. O sea, Nacho Ambriz llegó y dijo: no quiero a Marcos González porque está viejo, voy a traer a Igor Lichnowsky. Y trajo a Lichnowsky, y detrás de Lichnowsky y Mario de Luna, ¿quién viene? Nadie. O sea, no es en específico que no quiera que Brian esté de central o que no me guste Brian de central, sino el hecho de que, lo que decía la planeación, tienes que improvisar. O sea, quitaste a unos, pusiste a otros y tienes un plantel corto en ese sentido, en defensa. Tan así que tienes que poner unos laterales en la central y tienes que debutar a un chico en la lateral. Entonces, me parece que no es lo ideal, no debiera ser así, es mi opinión. Y ya viendo la imagen, no, yo estoy en que no es fuera de lugar. El que está atrás lo habilita, creo. Está atrás de la media luna, compadre. No, a espaldas de Carlos González, el que está ahí, yo creo que alcanza a habilitar. Y era muy complicada, la verdad. O sea, por ese jugador, ya entiendo que al línea no lo haya marcado así. Digo, pensando en la perspectiva del bandera. No, yo creo que sí es fuera de lugar. Alex, ¿tú qué crees ya viendo la imagen? Pues viendo la imagen, tiene como... está muy apretado, pero sí veo que está ligeramente adelante. Aguafiestas. Y sin embargo, hubo necaxistas que se quejaron del arbitraje, que porque no era penal y que no se habían robado, cuando también el árbitro, hay que decirlo, nos perdonó una roja ahí del señor Ponce, que... Ah, esa sí no la vi. No sé, en la cabeza, No, sí, un codazo increíble, que... No, ese Ponce está vuelto loco, la verdad. El Zapes Locos, dice. No, sí. El Zapes Locos, decía alguien, sí. Es que de repente, o sea... va corriendo y como que alza así de el codo, toma y sigue corriendo, ¿no? O sea, fue increíble, la verdad. Oye, ¿y no se llenó el estadio, Murdoch? Porque yo estaba viendo el partido y veía las gradas como muy vacías. Me acuerdo que la primera fecha, cuando recién regresó Necaxa, sí estaba a reventar, pero bueno, imagino que parte fue que esa mitad de semana, pero me extrañó ver como tan poca gente. Sí, hubo muchas cuestiones. Creo que todavía se estaba jugando al béisbol ese mismo día. Y bueno, esa misma noche. Y lo que decíamos, ¿no? Que muchos, o sea, ya venía muy gastada la afición. Yo creo que también les está pesando esta cuestión de los precios que están manejando. Digo, incluso ya han tenido problemas con la sobredosis por sí, cuestiones eso ya. De ese tipo. Porque de verdad están, o sea, sí está pasado de lanza. Además, este de Cruz Azul pues, estuvo más caro de lo que normalmente lo manejaban y les está pegando en la zona corona, que es la que a final de cuentas se ve en la tele, ¿no? Esa zona de en medio que está en contraparte de las bancas, enfrente, digamos. Lo que les digo, lo que se alcanza a ver en la tele es donde de repente pues no hay tanta gente. También en la VIP, en la zona de merendero, que es la misma, pero del lado de las bancas, poca afluencia de gente. Y es que, o sea, el costo está muy elevado de repente, me parece. Sobre todo si consideras que estás teniendo pues dos partidos por semana prácticamente, ¿no? Incluso para el del Atlas, pues ya hicieron esta promoción, ¿no? De 2x1 en esas zonas precisamente, en las VIP. Que son las que están pues al centro del campo. y pues ahí ya no pude ver en la del Atlas cómo estuvo la gente, pero sí algo tienen que ajustar, porque no todo el mundo se está peleando por estar en la cabecera norte. De hecho ya se está haciendo así como una gran zona de barra, porque todo el mundo se mete en el partido y aunque eso pues, del ambiente te lo concentra solamente en esa zona del estadio, ¿no? Abajo de la pantalla. Entonces, habría que hacer los ajustes, insisto, en planeación y en cuanto a el ajuste de costos, ¿no? De repente todo se hizo más caro, lo decíamos incluso cuando salió la playera, ¿no? La nueva Charlie, ¿por qué el costo tan elevado? Y bueno, ahí habrá que ver qué hace la directiva. Muy bien, pues no sé qué más podemos agregar del partido. Bueno, el uniforme de Cruz Azul estaba bonito, la verdad. Darks. Bueno, a mí me gustó. Las Darks. Sí. Sí, que yo decía que en lugar de azul, deberían de gritar negro. Negro. Pero bueno, les ha dado por tener uniformes alternativos, ¿no? Ahora Cruz Azul entra con el negro y el Atlas sale con uno verde. Entonces, bueno, ya, qué cosas. Y ya el partido, pues nada, que se empata. Me parece que al final de cuentas es justo. Digo, Taker opina distinto. Yo creo que por cómo estuvieron las oportunidades, digo, a falla de contundencia, porque Cruz Azul te remató dos veces en el área chica, a bocajarro de Barovero, de cabeza, ¿no? Una sí, en el primer tiempo la alcanza a sacar Barovero, y en el segundo tiempo la mandan por encima, pero ya eran goles cantados. Y Necaxa también tuvo por ahí algunas opciones muy claras que pues tampoco consigue concretar, ¿no? Pero, ¿qué atajada tuvo Corona, compadre? No, por eso, o sea, más bien fueron errores de los delanteros, porque hay un disparo de Corona que pasa muy cerca. Ajá. Y ya creo que era lo de más peligro. Pues, a final de cuentas, a mí me parece justo por lo que vi en el estadio, pero pues bueno, a final de cuentas así fue, uno por uno, que un empate más, o sea, el no ganar un día un poco más en la tabla, ¿no? Sin sacarlo de la zona de calificación, creo que nos íbamos a la séptima posición, ¿no? En ese momento. Sí, sí. Y aparte, te hacía tu cuarto partido consecutivo sin ganar, ¿no? Exacto. Entonces, así las cosas con Cruz Azul. ¿Pasamos a lo que sigue? Vamos. ¿Vamos a cortinilla o nos seguimos? Sí, cortinilla. Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 26 de agosto, Estadio Victoria, 21:06 horas. No sé qué pasa en la Liga MX, que todos los partidos del sábado empezaron tarde y a todos les cambiaron el horario según. Pero bueno, Necaxa recibió la visita de los rojinegros verdes del Atlas. Necaxa vuelve a la senda del triunfo, gana 2-1 gracias a un autogol de Facundo Erpen y un gol de Roberto el Piojito Alvarado. Diría que otra vez íbamos con Murdo, que estuvo ahí presente, pero creo que no estuviste presente, ¿verdad, compadre? No, ahora no. Lo estuve escuchando. ¿Ese viaje a Las Vegas para ver la pelea estuvo bueno? pues tampoco muy bueno, ¿verdad? Porque parece que fue un robo aquello, pero bueno. Estuvo... ¿De cuál? Dije a Las Vegas, compadre. No al otro. A la afición, digo. Porque, pues, puros fallos. No pude estar, aunque lo estuve siguiendo por la transmisión de Radio Universal, de donde estaba nuestro amigo Arturo Reyes, el Chino Román y el Zuli. El primer tiempo. Y me parece que Necaxa, contrario a lo que pasó con el Azul, ahora toma la iniciativa y empieza con jugadas bastante claras, ¿no? Creo que muy pronto Jesús Isigara intenta clarear a Fraga y por poco le sale, ¿eh? Ya viendo la repetición, sí estuvo muy cerquita esa de Isigara y le iba a hacer otro de esos goles que le gustan tanto meter de repente. Yo el partido lo vi por momentos, la verdad. A diferencia del de Cruz Azul, como ya decíamos, lo veíamos más ganable. Y pues así empezó, ¿no? O sea, Necaxa se fue al frente en el marcador. Luego, y bueno, se fue al frente, pero ahí yo no entendí muy bien por qué se lo dieron a Erpen. No sé si, Taker, tú me puedes decir por qué se lo dieron a Erpen como autogol, pero... Porque es un rebote, compadre. Se lo podrían haber dado a Pablo Velázquez si hubiera sido el disparo a puerta y un desvío. En ese caso sí se considera gol de Pablo Velázquez, pero como es un rebote, entonces por eso es autogol. Ok, y el mismo Erpen empata el partido, ¿no? Minutos más tarde. Pero realmente el Atlas, o sea, yo creo que nunca ejerció como presión o se vio peligroso. La verdad es que sin mucho, pienso yo que Necaxa se lleva el resultado justo, obviamente, pero sí, ¿no? Si el partido a mí no me gustó en general, y al final, digo, creo que sí es muy justo el marcador, y pues refleja lo que fue realmente el Necaxa en el partido. O sea, dominó mejor el balón, tuvo más opciones, y pues al final eso es consecuencia del triunfo, ¿no? A mí me parece que, a diferencia de tú y Alex, me parece que fue un buen partido de Necaxa. Este sí me gustó, o sea, fue un Necaxa diferente al que vimos contra Cruz Azul, para mi gusto. Este sí desde el principio salió a presionar. Quizá después de aquel partido contra Chivas, me parece que este ha sido el mejor partido de Necaxa en el torneo. Presionaba la salida del rival, buscaba ir al frente. Quizá sin la intensidad que hubo aquel día en Zapopan, me parece que este Necaxa sí trabajó el partido así para ganarlo, ¿no? Y lo trabajó y lo mejor es que sacó el resultado. Me decía Murdo que la jugada de Jesús Ejara fue esa, y después hay un disparo de larga distancia de Velázquez, de Carlos González, que da en el travesaño. El mismo Carlos González se pierde otro remate de cabeza, pero esta vez Necaxa sí generó. Y los cambios funcionaron, porque entran Barragán y entra el Piojito Alvarado, y ellos son los que hacen la jugada del gol. Un buen desborde de Barragán y un buen servicio a la llegada del Piojito, que define muy bien. Y de hecho, después del gol, el Piojito estuvo cerca de meter otro gol parecido, un disparo que se fue apenas por un lado. Entonces me parece que esta vez Necaxa sí cumplió, o sea, fue muy superior al rival. Si bien se va adelante de manera un poco fortuita en el autogol de Erpen, y después le empatan en uno que no sé si decir que fue un error de Marcelo, si bien la rechaza de lado, pues la rechaza a donde está el jugador de Atlas. Entonces no sé si es un error de Marcelo Barovero, y el mismo Erpen empata el partido. Pero después de Necaxa, pues en el segundo tiempo es principalmente donde domina más las acciones, y finalmente consigue el gol de la ventaja del triunfo y seguir generando después de eso. O sea, sí, para mí, y lo repito, después del partido de Chivas, este es el mejor partido que ha dado Necaxa en el torneo. Tuvo varias opciones para el 3-1, ¿no? Incluso se veía más cerca el 3-1 que una reacción del Atlas, ¿no? Así es. Y esto pese a que de repente al minuto 81, si no mal recuerdo, sale Carlos González y entra Jairo. Sí. Jairo, su tocayo de apellido, ¿no? Ahí pues pensamos que Necaxa iba a meter el camión para atrás. Quizá era la intención, no lo sé. Pero también Atlas no fue tan incisivo al frente, como que Atlas lo buscó y pasó lo que decías. Se veía más cercano el tercero de Necaxa que el empate de Atlas. Pero es que también, bueno, con el cambio que había hecho antes, precisamente del Piojito, ¿no? Saca a Manuel Iturra, que pues no jugó el partido completo, lo cual, pues no sé si sea como previendo que viene de una lesión ahora, y demás. Pero eso, pues te hace... hay una jugada antes del cambio, Murdoch. Manuel Iturra recibe una falta y se ve cómo se le estira la rodilla. Pero así que de esas que ves y a ti te duele. Y el cambio es, entonces, 3-4 minutos después, ¿eh? Entonces no sé si se haya lastimado Manuel Iturra. Sí, pues como cuidándolo, ¿no? Para que no vaya a recaer en la lesión. Pero a lo que ves que ese cambio, pues aparentemente es como más a la ofensiva, ¿no? Porque sacas al contención y mandas al frente al Piojito, que es más bien como un extremo, ¿no? Por la izquierda. Y ya después corrige con ese movimiento con Jairo, porque supongo que a Ponce lo mandó al medio campo, ¿no? Como en ocasiones anteriores. Ponce estaba muy adelantado. De hecho, en el segundo tiempo, en los minutos finales, un par de veces entró Ponce al área con el balón. Claro, sí, hizo nada, pero pues ahí estaba. y bien lo de Barragán. Me parece que, les digo, que ha ido como en ascenso su participación. Ha ido mejorando. Le falta el gol todavía, pero pues ya al menos en esta ocasión hizo una asistencia. Y bien también, pero el Piojito que venía haciendo las cosas bien, me parece, en la sub-20, ya había anotado un par de veces y ahora recibe la oportunidad y le responde, ¿no? A Nacho Ambriz, tanto el exatlista Barragán como el Piojito, que se hace uno más de los anotadores. Y lo que te iba a decir de Pablo Velázquez, pues como que es suerte, ¿no? Que ahora le ha estado acompañando, lo acompañó con el rebote allí en Cruz Azul. Y ahora repite, ¿no? Con lo de Erpen, que bueno, se saca la espina también con suerte, me parece, porque el que dispares tan cerquita del marco y del portero, y además todavía un defensa, ¿no? Creo que era Lichnowsky que alcanza como a hacer mosca, pero le pasa por debajo del balón y a Barovero pues le faltó la sotana porque también le pasó por entre las piernas. Uh-huh. Digo, con mucha suerte que entrara ese balón tan cerquita de la línea de meta. Sí, oye, y lo importante digo, que quiero destacar también es que, bueno, ya estamos en el primer paro de la liga, pero Necaxa, bien que mal, o sea, como lo quieran ver, pero no ha salido de zona de clasificación desde que empezó el torneo, ¿no? O sea, es importante ya, que ya estamos prácticamente a la mitad, que el Necaxa se ha mantenido en los primeros 8 lugares, y me parece que eso habla de, pues, del buen trabajo, ¿no? Pese a todas las lesiones que ha tenido el equipo y lo que se ha tenido que enfrentar adverso, pues ahí está, ¿no? Peleando contra los que realmente tienen planteles más poderosos y pues con lo que puede Necaxa, está ahí, ¿no? En cuarto ahorita, quinto es lo que podría quedarse máximo, pero sí, ¿no? O sea, está ahí peleando. Sí, considerando que si hubieras, por ejemplo, empatado, es el de León, que en casa que no hubiéramos perdido, pues estaríamos hablando que estuviéramos ahí como en sublíderes, ¿no? Estamos a un punto de la América, el Monterrey ya se está despegando, ya está más importante la ventaja, incluso con el segundo lugar, que son las Huilas, tiene una diferencia de 4 puntos, ¿no? Porque ya tiene Monterrey 17, pero pues de ahí del América tiene 13, ¿no? Y Necaxa está en 12, lo cual empatado con Tigres, ¿eh? Tigres también tiene 12 puntos, y falta, bueno, hasta el momento Toluca, que también puede llegar a esa cantidad de puntos, y estaríamos, digamos que empatados en tercer sitio con León, perdón, con Tigres y con... Si es que... Oye, Murdo, pero dices, si a León le hubieras ganado, o sea, si el partido que te golearon hubieras ganado... No, empatado, empatado. Bueno, o sea, si hubieras al menos empatado ese partido. Te faltaron 3 goles, compadre. Bueno, pero... Y te voy a decir, si hubiéramos ganado los 7 partidos, seríamos líderes. No, bueno, a lo que ves es un punto, pues, la diferencia, un punto... Que te hubiera dado uno de los partidos que hemos perdido, pues es que nada más es ese, nada más hemos perdido uno. Nada más se ha perdido este, sí. Sí, los números ahí están, y como dice Alex, pues gustando o no, con fortuna o no, pues creo que es reflejo del trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no tendríamos mucho para criticar a Necaxa o al trabajo que ha hecho Ambriz. O sea, estamos ahorita, antes de que se jueguen los últimos 2 partidos, decías que Toluca nos puede alcanzar. Estamos en cuarto lugar general, entonces, pues, ¿quién se va a quejar, no? Y ahí va el equipo, y es importante, ¿no?, que se haya ganado, porque ya lo hablaremos la próxima semana, pero la visita que va a enfrentar es, pues, si la de Toluca era complicada, esta, no sé cómo, qué adjetivo pues poner. Pues al líder, pero... está cañón, pero sí, eso la próxima. Oye, y nada más, como dato curioso, en la semana, ¿se acuerdan que previo al partido de Atlas les compartí unos... números de qué pasa con Necaxa cuando los pita a Chacón? Sí. Pues ahora es a la inversa, porque creo que Paul Delgadillo, que fue el árbitro del partido contra Atlas, no sienta bien. Desde que Necaxa regresó a Primera División, es decir, en 2 torneos y cachito que van, nos ha pitado 5 veces y son 5 triunfos para Necaxa. Pues que nos siga pitando el resto, o sea, de la temporada. O sea, que nos manden a Paul Delgadillo cada 2 semanas. Al menos en el Victoria. 5 de 5. Nos pitó 2 veces el Apertura 2016, 1 vez el Clausura 2017, y este torneo es la segunda vez que nos pita. Y hay que armar la vaquera para que le pongamos casa aquí en Aguascalientes a Paul Delgadillo. Bueno. Digo, esos datos que no juegan, pero suelen ser curiosos, ¿no? Sí, es, así es. Y te queremos, Paul, te queremos. Y estaba viendo aquí que Barovero ya llegó a 40 partidos seguidos jugando todos los minutos con Necaxa, entre Liga y Liguilla. No, me parece que está incorrecto el dato. Sí, aquí lo dice. Bueno, lo estoy viendo en tweet. Creo que no, ¿eh? Van, ¿fueron qué? No, sí, a lo mejor sí. 38, sí, creo que sí. 37, 45, sí, es correcto. Estaba pensando en el de Monterrey, pero dijiste Liga y Liguilla, ¿no? Uh-huh. El partido contra Monterrey, allá en Monterrey, el primer torneo, hay que recordar que sale de cambio, pero sí, si es Liga y Liguilla, sí está correcto. Muy bien, pues... Pues entonces, ¿contentos más con lo del Atlas o qué? Pues sí, se ganó el partido. Yo, es más, desde 65 que anotó el Piojito, yo decía, ya pítalo, árbitro, quiero irme a ver la pelea. Sí. Entonces, sí, ya, no, nada más era porque quiera irme a ver la pelea, sino porque quería ya que se sumáramos 3 puntos. Sí, además es eso, o sea, volver a a ganar después de varios partidos de no hacerlo y hacerlo en el Victoria, que también era importante después de la derrota contra el León. Entonces, creo que sí hay muchas cosas positivas del partido, más allá que se siguen viendo limitados al frente, ¿no? Sobre todo, pero ahí va el equipo, o sea, está caminando finalmente, es lo que decía yo hace rato. Así es. Muy bien. Ok, nada más rápido, señores. Fuerzas básicas. A media semana, Necaxa y Cruz Azul empataron 0-0 en el sub-20. Del primer equipo con ese cuadro sub-20 jugaron Aarón Fernández, Diego Hernández, Diego Rolfo y Facundo Pereira. El fin de semana, jornada 7, Necaxa sub-20 pierde 3-1 con Atlas. Por Necaxa anotó César Aguirre y por Atlas se anotó en tres ocasiones Christopher Trejo. Del primer equipo vieron acción Josgar Gutiérrez, Diego Hernández, Víctor Dávila y el crack Otoniel Arce. Sub-17, el partido contra Cruz Azul fue empate a 1. El gol de Necaxa fue de Yair Cortés y el gol de Cruz Azul fue de Brandon Abundis. El partido contra Atlas fue pospuesto y se va a jugar el sábado 2 de septiembre en cuanto a sub-17. En sub-15, el viernes, León le ganó 3-1 a Necaxa. Dos goles de Isaac Muñiz y uno de Genaro Orozco. Por Necaxa marcó Ulises Martínez. Y al momento que estamos grabando esto, en el Estadio Victoria está jugando Necaxa contra Gavilanes de Matamoros en la Liga Premier, segunda división. Así que para que no digan que hacemos fuerzas a los chavos, ¿no? Que hacemos menos a los chavos. Ahí está. Toda la información aquí en Pasión Rojiblanca. Muy bien. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a la cortinilla, ¿qué te parece? Vamos. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Ok, señores. Hora de las miserias. Que diga, hora de la sección femenil en el podcast PR. No probablemente sección femenil, sino sección del equipo femenil, de las centellas. El pasado viernes 25 de agosto en el No Camp, a las 5 de la tarde, nuestras centellas visitaron la cancha del Sotanero General, el León, que en la transmisión decían las Fieras de León, no sé si sale el mote del equipo, pero bueno, el resultado pues 3-0 a favor de León. No sé qué decir cuando juegas contra el Sotanero y te volea, pero León me queda claro que nos tiene tomada la medida en todas las categorías, tristemente. No sé si vieron el partido. ¿Alguien de ustedes lo vio? No. No. O sea, no les vale. No, pues estaba chambeando y sin internet. Entonces. ¿A ti sí te vale, Alex? Sí. No, no me vale, pero no lo pude ver. Ok. ¿Vieron los goles? Resumen. Los goles, sí. Pues, dos buenos goles, ¿eh? O sea, como que el tercero sí se lo come la portera, pero los otros dos me parece que poco que hacer y pues como golazos, ¿no? Ahí. No creo que el tercero, incluso en la transmisión lo dicen, que se lo come la portera. Yo no lo creo tanto así, porque si bien no brinca muy bien, digamos, no ataca bien el balón, hay que ver la altura de la portería y cuánto mide la portera de Necaxa, que hubo cambio en la portería, jugó Jennifer Wizard. Oye, si la chica esta brinca y no llega al travesaño, pues aunque brinque bien, no va a alcanzar a sacar el balón, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que se lo haya comido, pero me parece que en general buenos goles de León. Y yo sí estuve viendo el partido y León fue muy superior. Quizá lo que habría que destacar, no sé, yo no había visto ningún partido de Liga Femenil. Y, por ejemplo, yo me acuerdo en la secundaria, en la preparatoria, cuando veíamos fútbol de mujeres, pues era bien chistoso porque pasaba el balón y corrían las 22 atrás del balón, ¿no? Ajá. Aquí, por fortuna, no es así. Eso fue una grata sorpresa para mí. Hay pocas faltas. Creo que a las chicas les falta la malicia y los vicios que hay en el fútbol varonil. Eso es bueno. Hay pocas faltas. No hay una jugadora que se ponga a fingir o que se deje caer cuando le sople el rival. Entonces, eso me agrada. Del equipo en específico de Necaxa, más allá del resultado y de la goleada que se llevan, me parece que es un equipo muy dinámico. Sí, le falta trabajar mucho en cuanto a conjunto y muchas otras cosas, ¿no? La definición. Pero es un equipo muy dinámico. O sea, ves a jugadoras que hacen piques y están de un lado a otro de la cancha. O sea, cuando están atacando, van y atacan y regresan. Entonces me parece que físicamente las chavas están muy bien y pues nada más les ha de faltar un triunfo para empezar a tomar confianza, me parece. Sí, o sea, en cuanto a trabajo en conjunto, me parece que había estado trabajando bien, incluso había tenido buenas actuaciones, por eso sorprende un poco que te goleen así, ¿no? No sé a qué se deberían los cambios, en este caso de la portería, pero pues pintaba para que fueras con todo a tratar de sacar el triunfo, ¿no? Porque, digo, con León como llegaba, pues parecía una víctima clara. Si bien Necaxa no estaba tan claro como dominante, porque pues no estaba muy, muy adelante de las fieras, sí me sorprende que no hayan al menos sacado el empate, ¿no? O sea, se me hace mucha diferencia ese 3-0. Pero los goles fueron hasta el segundo tiempo, ¿no? Los tres fueron en el segundo tiempo. Para como fue el partido, estuvo barato el 3-0, ¿eh? Sí, por eso, o sea, ¿por qué falló tanto el funcionamiento del equipo? Porque fuera Ambriz. fuera Ramírez. Sí, hay algo que no está funcionando bien en cuanto al trabajo. Quizá el trabajo físico, quizás se gaste, o sea, como es tan dinámico, como dice Taker, puede ser que se cansen, o sea, no duren los 90 minutos. Pero los 90 minutos corrieron igual, ¿eh? No creo que vaya por lo físico. Entonces, ¿será trabajo de fútbol? Pienso yo que sí es eso. Y quizá también hasta ya cuestión mental, ¿no? El no haber conseguido un triunfo hasta ahorita. Sí. Me parece que pues también les debe pegar a los chavos. Ahora, ¿hubo posesión de balón? O sea, ¿en qué nos ganaron según tú, lo que viste, Taker? Pues en goles. Lo único en lo que no nos ganó León fue físicamente. O sea, en el segundo tiempo León sí se veía ya cansado y Necaxa, ¿no? Las jugadoras de Necaxa se veían enteras. Fue lo único en lo que no ganó León. En todo lo demás ganó León. En posesión, en lo que dice Alex, en goles, sí. En todo lo que me digas, ganó León. ¿Pero hubo llegadas por Necaxa o no? Trabajo físico. Sí hubo llegadas. No, muchas no llegaron tantas veces. Habrán llegado 3-4 veces, pero las definiciones fueron, haz de cuenta que fueron como de Carlos González y Jesús Jara en su peor día, ¿no? Oh. Así. Bueno, pues sigue fallando la definición entonces, ¿no? Digo, porque eso es lo que ha estado ahora diciendo. Sí, correcto. Ahora, llegaron 3-4 veces, pero León te llegó 10 sí, o 12. Entonces, bueno. Pues el siguiente partido es contra el Atlas, van a estar jugando en el Estadio Victoria, ¿no? Si ya lo hicieron una vez, pues me imagino que así será el torneo, ¿no? Sí, el Atlas que viene a ser goleado también por Tigres. Bueno, ese equipo de las Tigrillas, no manches, cada partido meten de a 4 o 5, ¿de qué se trata? Y eso cuando no meten 9. No manches. Después del 9-1 al Cruz Azul. No, y espérense, porque después de Atlas nos toca Tigres y en Monterrey. Bueno, eso sí va a estar padre. Así que si no le ganamos al Atlas, vamos a completar la primera vuelta sin triunfo, ¿eh? O sea, que pues es la misma semana, ¿no? Necaxa Varonil va a enfrentar a Monterrey y es la misma semana. Correcto. Así que los aficionados necaxistas en Monterrey, pues también que vayan a ver a las Centellas, ¿no? Pues sí. Sí hubo, ¿no? La ahora que fueron a Monterrey contra Rayadas, pues sí hubo gente de Necaxa viendo ahí apoyando a las Centellas. Esperemos que lo hagan lo propio con Tigres. Pero, pues, antes, entonces, acá la estaremos recibiendo. ¿Cómo les dirán las rojinegras? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Las académicas. Sería lo más apropiado. Sí, porque el otro sería muy, muy medio feo. Pero sí, esperemos que acá puedan sacudirse, ¿no? Esta derrota. Y no sé, a ver qué pasa ahí con el cuerpo técnico. Digo, está claro que el nivel de exigencia no es el mismo, ¿verdad? Ajá. Ahora, que Atlas no viene tan mal. No. Porque Atlas lleva 9 puntos. Ha metido, bueno, hasta antes del partido de Tigres había metido 10 goles. Entonces, no está tan mal Atlas. Necaxa, pues sí, está mal. Va a llegar a este partido como penúltimo lugar general y como último lugar de grupo. Afortunadamente existe el Veracruz para nosotros en esta liga. Sí, exactamente. La semana pasada podríamos decir que afortunadamente existían el Veracruz y el León, pero pues ahora nos vamos a agarrar del tiburón. Esperemos que cambie las cosas acá en casa. Y un empate de Veracruz esta jornada nos hubiera dejado en el sótano general, pero fueron goleadas en casa por Tijuana. Las Cholas. Bueno, pues nos movemos a lo que siga. Algo te iba a decir. Ah, nada más. Los goles de León, Perla Morones en 2 ocasiones, al 51 y al 75, y Michelle Vargas al 82. Esos fueron los goles de León en este 3-0 sobre Necaxa. Pues esos de Perla, buenos goles, hay que decirlo. Y el último también, el de el de Michel Vargas, que Michel Vargas además ya le había marcado Necaxa en el amistoso ese que platicábamos la semana pasada, en la pretemporada. Entonces, pues ya, León nos lleva de 2-2. Uno, solamente uno de ellos es oficial, hay que aclararlo, hay que decirlo. Pero bueno, esperemos que contra Atlas levanten las centellas. El partido será el viernes a las 4 de la tarde. Suponemos, restará la confirmación, que se jugará en el Estadio Victoria y con costo de entrada de 50 pesos, ¿no? Esperemos, sí, esperemos. Imaginamos. Ya, club. Ok. Ya habrá que esperar. Al momento que escuchen esto, pues ya estará el rol de juegos de la jornada en la página de la Liga MX. Bueno, de la Liga MX Femenil. Kickers, por recordar, no hay pausa en la femenil. Entonces la próxima semana sí va a haber actividad. Ok, ¿seguimos? Sí. Vamos a la cortilla. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, señores, hora de mi sección. Hora de la quiniela PR. De sacar la bola de cristal y hacer numeritos, como dice la cortinilla. Creo que así dice, o así decía la anterior. Ya me perdí. Pero la anterior era la que decía así. Pero bueno, hora de mi sección. Voy a hacer lo más rápido posible porque hay resultados pendientes de leer. Además, eso sí, hay que aclarar, la semana pasada, como los machos dimos nuestras quinielas de dos jornadas, sin saber los resultados de la segunda. Bueno, los resultados de la primera antes de decir la segunda. Y en ese sentido hay que reconocerle a Arturo Reyes, a Cristian Aguirre, a Carlos Arias, a Daniel Salgado y a Manu Merengue, que como nosotros, como los machos, aventaron las dos jornadas de un jalón. Nos dieron sus pronósticos de la jornada 7 sin saber los resultados de la jornada 6. Entonces, también reconocimiento para ellos, ¿no? Bien. Y bueno, resultados, jornada 5, los que más puntos hicieron, 7, Jonathan Johnson y Pedro, y 6, Ponciano Martínez. En cuanto a nosotros, Alex tuvo 5, Arturo Reyes tuvo 4, Mordoqueras y Gerardo Taker tuvimos 3. Jornada 6, los líderes fueron David Mota y Mel con 6 aciertos, con 5 estuvieron Arturo Arteaga, Rayo del Norte, Guillermo Lechuga y Adolfo Martínez. Y en cuanto a nosotros, Alex Rodríguez tuvo 4, Mordoqueras y Arturo Reyes tuvieron 3 y yo tuve 2 aciertos. Me estuve guardando para el fin de semana. ¿Por qué? Resultados de la jornada 7, pues todavía no los tenemos. Faltan un par de partidos por disputarse esta jornada, entonces los leeremos el próximo programa. Pero en cuanto a nosotros, hasta ahora, un servidor, Gerard Taker, 8 aciertos nada más. Alex Rodríguez, 6 aciertos. Y Mordoqueras y Arturo Reyes, 3 aciertos. Yo voy con victoria cada jornada de la quiniela PR. De a 3 puntos cada jornada. Sí, es cierto. Eso es constancia. Bueno, salvo esta jornada 7, pues la constante de que Alex es el que hace más puntos de nosotros no cambia, ¿no? No, pues. Bien dijiste tú, Murdo, que era nuestro mejor representante, y pues sí, es nuestro muchacho de las quinielas. Ya te las voy a copiar. Ok. Para que tengas 3 puntos. Ok, hasta ahora, hasta las jornadas. ¿Para qué? Para que tenga 3 puntos nomás, Alex. No, sí es nuestro candidato a meterse a la liguilla. Sí, sí, por eso digo que no. Es el que pelea, el que defiende la casa en instancias finales. Pero bueno, la quiniela de patrones hasta la jornada 6. Cristian Aguirre y Martín Ortiz tienen 28. Hugo Arias, Arturo Reyes, Baldo Flores tienen 25. José Enríquez 24, Manu Merengue 23 y César Augusto 4. La general, los que estarían en liguilla, Mel con 32, Jonathan Johnson 29, Octavio Santos, Ezequiel Pérez, Cristian Aguirre, Martín Ortiz y Arturo Arteaga, 28, y Estrambótico 30, 27. Nosotros, atrasito de Estrambótico 30, está Alex Rodríguez con 26, después viene Arturo Reyes con 25, un servidor con 23 y Murdoqueras con 22. Esto, repito, hasta la jornada 6. Habrá que sumar la jornada 7, que tuvo por ahí un par de extras especiales que no mencionó en su programa pasado, pero que se les informó a todos y se publicó en el post. Fue la pelea de Floyd Mayweather ante Conor McGregor y la lucha de máscaras de entre Psycho Clown y Dr. Wagner Jr. Tranquilo, Mordo. No, lo dije para informar, no para molestarte. Okay. Así que, si quieres, vamos a la quiniela PR de la jornada 7.1. Así es. Porque no se me ocurrió otra numeración, compadre. No, sí, es que está... No, y además está aquí de chile, mole y pozole. Está bastante variadita. Pero bueno, vamos a ver entonces la jornada 7.1 con la fecha FIFA. De entrada, bueno, no sé por qué, pero empezamos con el miércoles 30 a las 7, Mineros contra Morelia. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque es el partido de Copa de Necaxa, del grupo de Necaxa, ¿no? Exacto, sí. Copa. Empate. Yo espero que un empate. Pero yo creo que Morelia va a ganar. Ok. Bueno, luego el jueves... vamos a empezar con Francia contra Holanda de Don Alex. Ese partido es muy, muy, muy vital, así que espero que gane Holanda. Porque ya, bueno, ya tú esperas, pero ¿qué crees? No, Holanda, ya citó a Van Persie, porque si no, dos años después, pero bueno. Yo voy Francia. Oye, empate. ¿Qué? Oye, en Guadalajara nos tocó ver un Francia-Holanda ahí en un barecito en Tlaquepaque, ¿no, Alex? Sí. Fuimos y pedimos la tele. Queremos ver el Francia-Holanda y ahí lo estuvimos viendo en Tlaquepaque. Hace un año, poco más de un año. Ahora, ¿por qué Francia? ¿Por qué eliminatoria de UEFA? Porque la selección de Francia tiene un representante en Liga MX. Por eso esa sería la justificación. Ya. ¿Y por qué queremos ponerlo? Es para como el Pro Gol, para que a ver qué sale. Luego. Perdón, Mordo, ¿tú qué dijiste? Yo dije empate. A las 4 de la tarde, Venezuela, la Vinotinto va a estar recibiendo a Colombia. ¿En Colombia? Empate. Voy Colombia también. Luego, no es albur, pero va Chile, Paraguay. Chile. Chile. ¿No está el portaaviones allá en Paraguay, no? ¿No está convocado? No, ¿verdad? No, pues no. Sí, hay convocados del IMX, pero no. O Carlos González, ¿no? No, tampoco. Bueno, Uruguay, a las 6 de la tarde, Uruguay va a estar recibiendo Argentina, ¿eh? Duelo ahí, pampero. Uruguay. Empate. Argentina. Argentina tiene que ganar sí o sí. Sí. Más tardecito, Brasil. Oh, Brasil va a estar recibiendo Ecuador. Brasil. Perú. Los peruanos va a estar recibiendo a Bolivia. Perú también. Espero. Es Perú. Perú. Ok. Ya para el viernes. Tú también dijiste sí, Perú, ¿verdad? Es Perú. Sí. Perú. Okay. Ya para el viernes. A ver, las centellas van a estar recibiendo a las rojinegras del Atlas. Necaxa, por favor. Necaxa, por piedad. Sí, ya. Por favor, una victoria. Que piense que viene Tigres. Luego, más tarde, Estados Unidos va a estar recibiendo a Costa Rica. Y ese... Estados Unidos. Yo también voy. Yo creo que empate ahí. American Power, Estados Unidos, bueno. Y, USA. Trinidad y Tobago, los trinitarios van a estar recibiendo a los hondureños. ¿Va a estar Bekele allá o no? Sí está convocado. Muy bien. Empate. Yo creo que Trinidad y Tobago va a ganar. Ya me hicieron dudar, pero yo voy a poner Honduras, vamos Bekeles. Con gol de Brian, ¿no? Con gol de Brian. Y por último, bueno, para el viernes el último es México recibiendo a Panamá. No quisiera decirlo, pero México. Sí. México. Ya ahí califica. México. Ok, ya cerrando la quiniela de la jornada 7.1, de nuevo los franceses, pero ahora recibiendo a Luxemburgo. Un duelo cerrado, así como... Sí, híjoles, Francia creo. Este va el regalito. Francia, o el que le rompa la quiniela. No estoy muy seguro, pero pues a veces hay que arriesgar, ¿no? Mete tu parlay con Luxemburgo y te sacas una ya para las vacaciones de 2 años. Sí. Bueno, ok. Voy a armar un parlay de Luxemburgo con el Tri, a ver cómo nos da. Bueno. Ahí está, pues esa es la quiniela de la jornada 7.1. Esperemos que hayan anotado todos sus partidos. Y nada más, si Necaxa por ahí anuncia un amistoso, se agrega. Para este próximo fin de semana, lo vamos a agregar. Yo lo veo complicado, porque pues, mucha carga de trabajo como para todavía aventarse otro partido. Pero pues igual un partido de fútbol americano, ¿no? 4 tiempos. Donde jueguen 4 tiempos, que jueguen los sub-20 con el primer equipo. Pues. Que no digan el resultado. Exacto. Para que nos pongamos un punto todos en la quiniela. Pues ahí pendientes para que la información, ya la información estará en el sitio. Y nada más, el próximo programa, pues ya saben ustedes, sale el día martes, pero el martes desde temprano se va a publicar, o sea, el próximo martes se va a publicar la 7.2 en el sitio, igual la vamos a decir nosotros aquí, pero se va a publicar temprano porque hay partidos desde ese día en la tarde. Ok. Pendientes. El martes 5, estamos diciendo. Para que luego no digan que se les fueron los puntos en el camino. Y estén sin Yolanda. Ok. Bueno, ¿con qué seguimos ya? Pues vamos a la cortinilla. Vamos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, señores, hora de los saludos mentadas y reventadas, la sección favorita de todo mundo en el Podcast PR. ¿Quién quiere empezar, señores? Bueno, vamos con el sitio, ¿les parece? Sí, vamos. Carlos Arias, los amo de nuevo, escucho y comento, dice, luego, y alguien le dice que mucho amor. Luego, hay un anónimo que está, pues, nutridito, pero sigue siendo anónimo. Dejen su nombre, muchachos, porque si no, ¿a quién le decimos? ¿De quién recibimos la mentada en caso necesario? Bueno, voy a leer, dice, considero que Necaxa tuvo más llegadas y las más claras si no hubiera sido por la falta de contundencia de sus delanteros, estrella Necaxa hubiera salido del infierno con los 3 puntos. Respecto al camión echado atrás, creo que con esos equipos que son peligrosos al frente es lo más inteligente que se puede hacer, defenderte bien y jugar al contragolpe para desesperarlos. Y cuando menos se lo esperen, atacarlos con un contragolpe, además de que es lo que Necaxa mejor sabe hacer, que es defenderse bien. Es difícil que nos hagan gol y el estilo que se ha venido jugando, así que es difícil cambiar de un día para otro para los que quieren, y ya ver al super equipo ofensivo con esos delanteros estrella está difícil. Lo principal es no perder el orden, y creo que eso lo entendió bien Nacho después de lo que pasó con León, y más ahora que no tenemos goleadores, llegamos una y otra vez pero sin contundencia. Antes teníamos una y la metían, el porcentaje de efectividad ha bajado de ser uno de los equipos con menos llegada, pero un porcentaje de efectividad casi del 100%. Se ha perdido, ahora somos uno de los equipos con más llegada y un porcentaje de efectividad nulo. Bueno, ese es un parte de su comentario. No sé si estén de acuerdo. Pues, es que antes yo creo que... Es que se ha ido mejorando en cuanto al ritmo de juego. Yo creo que más bien es eso. Entonces, por eso se genera más. Y, pues, los delanteros, a diferencia de las primeras fechas, pues están con poca confianza, sobre todo Carlos González, que fue el que se mostró primero, ¿no? En el partido con Veracruz, y ahorita le está costando. De acuerdo. Sí. Bueno, Alejandro. Con Alex. Alejandro Santoyo dice: hagan un grupo en el WhatsApp y pásenlo. Pues creo que ya existe, ¿no? Ya está ahí uno de que lleva el buen Augusto, César Augusto. Ahí a ver si nos pueden dejar el comentario en el post. En el episodio 157 en YouTube está el enlace al grupo. Ah, pues ahí está. Carlos Arias dice: hola hermandad, un gusto saludarlos, escucharlos y estar en contacto con ustedes. Pues sí, el partido contra Toluca para mi gusto se perdonó de más. Velázquez como fuera de ritmo. González siento que ha perdido confianza y Sijar escondido. Me gustaría ver a González con Barragán. Considero que el estilo de juego de ambos los haría buen complemento y con Velázquez ambos son muy similares. Ahora viene el doble partido en casa, se debe aprovechar y hoy más que nunca mis rayos deben ganar con los machos. Como los machos dejo mi guinela para las 2 jornadas, me la juego con ustedes. Pues ahí está. Baldo Flores dice: saludos hermandad, si el viernes me decían que salía del infierno con un empate te lo firmaba, pero después de ver que por un buen rato se dominó el Toluca, la verdad me voy aún frustrado de la cantidad de fallas que tuvimos, sobre todo la manera, a Barragán no le puedo achacar ya que al menos tiró, pero Carlos González cuando tenía el balón parecía como cuando el hermano arranca el control del cable del Nintendo para que no te puedas mover, lamentablemente realmente sobre todo porque si a principio de temporada pensé que no teníamos absolutamente nada, hoy nos veo más sólidos de lo que pensé. No estamos como para campeones, pero creo que es una buena base para hacer cosas interesantes. Mención honorífica a Braulio Luna, quien desde 1998 es el primer comentarista que he escuchado decir que nos debilitó perder a nuestra delantera, Cuau y Matador, en la final del 98. Gracias al Mundial, cuando todo el mundo ignora este hecho... ¿Ardido de esa final? Sí, siempre, pero me gustó oír que alguien lo dijera al aire. Fuerza Rayos. Pues sí, sí es cierto, lo que... Yo escuché también el comentario y estoy de acuerdo con lo que dice Baldo. Anónimos. Joseph Rayo dice: banda de rayos, hagan un grupo de WhatsApp. Pues de nuevo ahí está en el 157, dices, ¿no, Taker? Así es. De nuevo Carlos Arias, estimada hermandad, ¿cómo les va? Bueno, pues el partido contra el Frustra Azul tuvo varios altibajos. Algo a destacar para mi gusto fue el trabajo de Colula por la banda. Me parece que defendió bien y tuvo incorporaciones interesantes. Dieter sigue sin convencerme. Álvarez igual, y lo peor de todo es que no entiendo qué hizo Minachito, capitán noventero, con esa alineación. Luis Pérez es fundamental en el esquema y más en partidos como este. Ya habíamos visto el experimentado de mi Bekele en central, pero no compro que juegue en ese sector, aunque hizo buen trabajo. A pesar del gol, Pablo Velázquez sigue sin agradarme, hizo buen esfuerzo, pero hasta ahí. La postura me gustó para jugar en casa, ser agresivo y ofensivo, ahora tengo miedo. Hashtag odio las rotaciones. Con lo que vimos ayer, esperemos que no se le ocurra darle descanso a mi Igor. Saludos, hermandad, seguimos escuchándonos y leyendo. Abrazo de gol. No, oye, nada más. Ajá. Pues no fue propiamente rotaciones, ¿no? Luis Ernesto Pérez, Jesús Izijara y Mario de Luna no jugaron contra Cruz Azul por estar lesionados. De hecho, Luis Ernesto Pérez tampoco jugó contra Atlas, ¿no? Sí, pues digo ya lo que le decía, ¿no? La carga de trabajo, creo que estuvo en casi todos los partidos entre Liga y Copa, y ya le cayó el de peso. Pero sí, fue más bien por necesidad. Yo también creí que estaba haciendo rotaciones precisamente por todo esto de la actividad, pero no, fue por necesidad y tuvo que improvisar a lo que dijo en rueda de prensa, que fue, pues es que nos llegó la noticia el mismo miércoles por la mañana y en ese momento tuvimos que hacer los ajustes para poder sacar una alineación que pudiera competir, ¿no? Y a final de cuentas creo que lo hizo, a pesar de las ausencias, pues saca el empate, ¿no? Rocco dice, 5 puntos obtenidos en semana de 9 puntos, podríamos pensar que no son tan buenos tomando en cuenta que fueron 2 juegos en casa, pero viendo las condiciones del juego contra Cruz Azul, lesiones, me parece salimos bien librados. Con muy poco el Atlas nos estaba provocando un dolor de cabeza, lo más importante por fin, los cambios son revulsivos, como Barragán y Piojo que dejen el segundo gol, viene una fecha FIFA para recuperar lesionados. Y esperemos que por fin contra Monterrey tengamos cuadro completo. Y por último, no me lo tomen a mal, pero parecían baloneros del Atlas. Vamos ganando y el pinche escuincle que está del lado de nuestra banca corriendo y pasando los balones como si fuéramos perdiendo. Y si Jara tenía que enfriar tantito el balón de la velocidad que se lo pasaba. De esos detalles de repente... Pinche escuincle, ya lo dijo él. Sí, que de repente los baloneros no están en a tono con el partido y con la situación, pero... Yo no me percaté de ello. Ahora, en teoría el balonero tendría que actuar así siempre, sin importar las condiciones del partido, ¿no? Sí, lo malo es al contrario, cuando Necaxa está perdiendo y de repente no se hacen pelotas los mismos baloneros. Yo sí de repente he tenido muchos disgustos ahí en el estadio con ese tipo de cosas. ¡Pinches Finkley! Sí. Pues no les grito cosas, pero sí. Ahora, lo que menciona Rocco también es importante en cuanto a lo de los cambios. De lo que decíamos al principio, cómo los movimientos al segundo tiempo no le funcionaban a Nacho como revulsivos y ahora en este caso pues le generan el gol de la victoria, ¿no? Esa es la diferencia para este partido. Pero bueno. Sí, que lo comentábamos hace rato, ¿no? Ajá. Ahora sí funcionaron los cambios. Pues ya, ¿hay algo en YouTube? Sí. En YouTube hay 6 comentarios. Voy a ir de abajo hacia arriba para respetar el orden, ¿no? Del primero al último que comentó. Dice Noé Butrón. Saludos, yo creo que sí se puede sacar los 6 puntos. Fuerza Rayos. El Ray pone, Otoniel Arce entró en el primer partido de liga de cambio. Sí, Uriel Botello. Ja, ja, ja, qué padre. Esa canción yo la conocí en el FIFA 98. ¿Qué recuerdos? ¿Qué tan despreciable puedo ser? ¿La de Manuel? No. perdón, ya, sigue. ¿Qué tan despreciable puedo ser si me da gusto que a Puch le esté costando tanto trabajo en Pachuca? Ya sé, soy resentidote. Y, yo también debo ser bien despreciable, entonces. Y, pues se lastimó, además, entonces no sé cuántas semanas fuera va a estar, pero... sí, le está costando. Desperdició un cambio en el partido contra Veracruz. Se lesionó Eric Aguirre, entró Edson Puig y salió de cambio porque entró el Shaggy Martínez. Sí. Que por cierto anotó ese día un gol que le anularon por fuera de juego. Y creo que esta jornada a las 7, creo que sí volvió a anotarse el Shaggy. Volvió a marcar y sí se lo valieron. Sí. Alejandro Cantú, creo que el equipo está jugando bien a pesar de las lesiones. Colula muy bien y Turra un crack. Yo creo que las limitaciones en este torneo del Necaxa es culpa únicamente de la directiva por no querer invertir en uno o dos refuerzos que hagan diferencia. No hablo de gastar dinero a lo loco como lo hace Tigres, Monterrey, Pachuca, etcétera, pero ya se tiene una mejor base de jugadores que hagan diferencia como Barovero, Iturra, Bekeles, De Luna e Igor. Pero por lo menos esta temporada sufriremos, dice Alejandro Cantú. ¿Sufriremos entonces, Murdoch? Pues no estoy tan seguro. Lo que sí, pues también no sé qué tanto O sea, no creo que tengamos las arcas de Tigres, Pachuca y de los que mencionó. No, por eso, creo que por eso dice que no dice que contratara así a lo loco jugadores así, ¿no? Pero el plantel me parece que sí es corto. Más allá de que en la semana Brice dijo que está contento con la plantilla que se armó, me parece que es corto. Lo que mencionábamos de la defensa central es ejemplo sí. de ello. Y muchos de los que llegaron, pues en realidad no han demostrado hasta ahora, no han demostrado nada. Sí, nos debe Facundo Pereira, pero pues también... Y varios más. Sí. Bueno, Jorge Martínez. Es cierto que dentro del campo se notó que Cruz Azul tenía una idea clara de cómo quería jugar, pero Necaxa, como podía, lograba impedir que su juego trascendiera y generaba latigazos. Por ese lado me voy tranquilo y pensando que fuera del penal no hubo llegada clara a gol de Cruz Azul, salvo cuando se nos resbaló don Marcelo Alberto. Ojalá en casa podamos ganar contra el Atlas, se ve factible y hasta para golear si se le hace un buen partido al Zorro. Saludos. Bueno, golear ahorita no creo que gane nadie, pero sí se le ganó. Y César Augusto, ya Necaxa está perdiendo el miedo, se está afianzando, está convirtiéndose en equipo respetado, y que Gerardo no se ande enojando con Alex Aguinaga. Oye, sí nos has mencionado, tu bronca en la semana, ¿no? Con lo que tuiteó. No, Alex, pues yo le hice un comentario y el señor se molestó, y pues llegado toda la bola de fans from hell de él, y pues, me atizaron con todo, pero saben que yo tomo las cosas de quien vienen, ¿no? Ok. Pues ya son todos. Ok. En Twitter, hashtag de PodcastPR, BotePower, que tenía semanas que no nos escribía, es @BotePower, dice: estoy que me lleva el chorizo con el empate en Toluca. Ojalá hoy en la noche nos demos una buena inhalada de cemento para la Lucina. Esto obviamente es antes del partido contra Cruz Azul. Arias Moraida, @ArriasMoraida, nuestro compadre Carlos Arias, dice: de ahora en adelante lo llamaré Podcast PR, mi amor. Ok, perfecto. Gracias al compadre. Nuevamente el Bote Power dice: Taker tiene razón, ese González piensa en cámara lenta y entre todos los delanteros no se hace uno. Perdónanos, Güero Díaz. No, tampoco. Entonces, ya para ok. Gabriel Ruiz, Gaborrayo, @Gaborrayo, nuestro compadre, dice, entre comillas: Otoniel Arce, entre los muertos, el más muerto de todos. Sabias palabras de mi compadre Gerardo Taker, Podcast PR. Y pues sí, está bien Juan el sub-20, el señor Otoniel Arce. Una vez más, Bote Power, se está desquitando por todas las semanas que no escribió, dice: ay, nanita, cuánto sufrimiento, pero ya tenemos los 3 puntos en la bolsa. Ese Ponce es una blasfemia, ya que lo manden al churro. Y pues sí, también. También, de hecho, por ejemplo, en este partido contra Atlas, se tiró un clavadazo que lo amonestaron por eso. Y luego por ahí, pues ya ves que no le gusta repartir patadas al señor, pero bueno. O sea, que no nos lo echaron de milagro otra vez. Alex Rodríguez, un tal Alex, @AlexDeRayos, dice: grabando horas decentes el Podcast PR por culpa de la fiesta del ranchero favorito de Pasión Rojiblanca. No sé a quién se refiere, pero bueno. Yo tampoco. Ahí está también el comentario de Alex Rodríguez, @AlexDeRayos, que al parecer fue una vez que empezamos a grabar este programa. Así es. Es todo en Twitter, señores. Pues ahí está. Muy bien. Pues ya para ir cerrando, entonces entramos con este tema de que utiliza el señor Psycho Clown para... No le digas señor a ese tipo. A ese sujeto, ese payaso. Ese sujeto, sí. Este tipo. Se llama The Show Must Go On, que es tema original de Leo Slayer, aunque bueno, creo que esta es la versión de Three Dog Night de 1974. Ahí nomás. Y pues vamos a salir con Miguel Bosé en un duelo Panamá-México, porque vamos a escuchar a Miguel Bosé featuring Julieta Venegas con Morena Mía, un tema de 2007, ya 10 años de esa canción, pero bueno, y con eso vamos a salir. Ok, ¿tú te acuerdas cuando salió la otra, verdad? La de entrada. No, yo no había nacido en ese momento, pero yo no sé de qué me hablas. Ok, ¿por qué pusimos estas rolas? Dijiste la de Bosé por México-Panamá, ¿y la otra por qué fue? Pues porque ganó ese señor y destapó al doctor. Que no le digas, señor. Oye, ¿y sabes a todo esto cómo se llamó entonces Wagner? ¿Tienes el dato? Juan Manuel González Barrón. Válgame Dios. 52 años de edad, 32 años de trayectoria. Oye, pero puede hacer lo mismo que su hermano. ¿Se la vuelve a poner? Pues sí, ¿no? Pero, pero Silver King se la puso mucho tiempo después, ¿no? Hay que recordar que en épocas del toreo, quienes sepan de lucha van a entender de qué estamos hablando, quienes no, pues no van a saber, no van a tener idea. Pero Silver King, en sus épocas de toreo, y todavía en el Consejo Mundial, hay que recordar, hizo mucho tiempo pareja con el Tejano Padre, y luchaba sin máscara. Fue hasta tiempo después que se volvió a mascarar. Supuestamente por reglamento, tendrían que pasar 5 años para cinco que años. Pudiera sí. volver a luchar con máscara. Pero no la máscara de Wagner, se supone. Se supone que no, tendría que ser con otro personaje, pero o sea, a final de cuentas yo creo que no va a luchar esos 5 años Dr. Wagner Jr., creo que no sé, quizá vaya a estar un año más o algo así. Era lo que te iba a decir, ya a sus 52 también, otros 5 años, sí, no creo. Pero si la... No, luego acaban como Caneco, mil máscaras que, en mi opinión, más allá de su trayectoria, pues no supieron decir adiós a tiempo, y por ahí siguen... Ahí están. Dando todavía. Pena, me parece. Sí. Arrastrando el nombre, sí, ¿no? Sí. Si hubiera ido con uno, bueno, con un retador más acá, ¿no? Digo, yo entiendo que Psycho Clown es la cara ahorita de AAA, pero no, o sea... Ese es mi punto. A mí toda la vida Wagner me ha caído muy mal por sus poses, por todas sus poses, ¿no? Pero sí, me parece que su trayectoria pues no la podemos negar, y me parece que su máscara merece irse con alguien de más categoría, ¿no? Con un tipo producto de mercadotecnia nada más. Que sí, de familia luchística, lo que me digan, pero... Del momento, ¿no? Exactamente. Pero bueno, me parece que la máscara de Wagner merecía caer con alguien más. En fin, pues ya ni modo, ¿qué se le hace? Vámonos, que ya pues es sí, muy tarde. Pues vámonos, nada más decir también, el otro extra, Floyd Mayweather le dio una clase de boxeo con Conor McGregor y ganó por nocaut, ¿no? Sí, en el décimo. Ajá, así que pues ya, ¿nos vamos, señores? Ya, las redes nomás. Ok, redes, un servidor, @ Gerardo Taker. Ya se lo saben, Gerardo Taker con cara. También me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Me encuentra como @ Murdoqueras en Twitter e Instagram y en Facebook Murdoqueras Cartoons. Espero su like en la página, que agradezco, ya vamos en buenos números, ¿eh? Ok, nada más también, antes de irnos, en este momento, minuto 51 de tiempo corrido. Liga Premier, Serie A, Grupo 1, Necaxa pierde 1-0 con Gavilanes Matamoros en el Estadio Victoria. Ay, muy bien. Bueno. Vámonos. Pues vámonos, señores. Esto fue el episodio 159 del Podcast PR. No olviden hacerse patrones, no olviden darle clic al anuncio, por favor. www.pasionrojiblanca.com.mx es nuestro sitio. Y pues nada, agradecerle a todos y agradecerle también por ahí a Alejandro García, Marisol Santoyo, que nos están apoyando con las coberturas. Vámonos, un saludo a todos. Mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvieron Murdoqueras y Alex Rodríguez. Bye. Bye. Chao. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres. Morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobre lo que me das, dámelo, dámelo y bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca, y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena dada, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza todo, siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Felicidad.